al que viene en su trono, a la diestra del Padre, gobierna en santidad. Gloria al Cordero inmolado, altísimo y supremo, de toda autoridad. Espíritu Santo, como era en un principio, amén.